frituras o alimentos procesados. Bueno, pues quédense con nosotros y participen. Las respuestas de esta encuesta las daremos a conocer antes de que finalice el programa. Pueden responder esta encuesta en redes sociales, en Facebook y Twitter como arroba la voladora radio y a través de nuestras líneas de contacto que ya están abiertas. Comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina 597-97-852-52 o a través de mensaje de WhatsApp al 5540-61-54-59. Además, recuerden que podrán participar con comentarios para mejorar el desenlace del episodio de hoy. Si les parece, escuchamos la historia. Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red. ¡Órale, Juan, apúrale! ¡Camínale, que ya se nos hizo bien tarde! Ay, sí, papá, espérame. Ay, espérame. ¡Órale, que ya se nos hizo bien tarde! Ay, ¿ves pues que salimos bien tarde de la casa y tú todavía te vienes aquí? O sea, al menos flojeando. Ayúdame con las cosas. Todo me lo dejaste a mí. Ay, pues ya, a ver, pásame esto. Mira, esas, las herramientas déjalas por allá. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a echar la barbecha. Entonces necesito que tengas todo bien limpio. Que toda la hierba la quites de aquí hasta el nogal. Ah, o sea, ¿todo eso me toca a mí? Pues sí, a ver, y quiero que la dividas porque la que nos sirva la vamos a darle a los borregos de los vecinos para que nos den más abono. Después de eso vamos a hacer algunos surcos para echarle el abono de una vez. Y no nos vamos de aquí hasta que no acabemos. Ay. Ay, papá, es mucho trabajo, ¿no? Pues ni modo, nos toca hacerlo. Hay que apurarle, si no, quién sabe, hasta que nos dé el día. Ay, pues la verdad amanecí un poco cansado. No sé, me siento mal. ¿Un poco cansado? ¿De qué? Si ya ni hiciste nada. Aparte, ¿dónde andabas ayer en la noche? Ay. ¿Ya ves? Pues es que... Para eso no estás cansado, ¿no? Tu mamá se quedó bien preocupada, hasta la dejaste hablando sola. Eso no se hace, Juan. Papá, es que ya ves, o sea, no puede estar en paz con ninguno porque inmediatamente me empiezan a regañar. O sea, yo ayer me salí porque llegué a la cocina, ahí está mi mamá. Y me empieza a decir que no comes, que no haces tus cosas. O sea, ¿creen que yo tengo el tiempo como ustedes para sentarme a comer una hora? O sea, ustedes sí tienen su tiempo, Juan, pero yo no puedo. Estamos preocupados por ti, tu mamá, ajá, se preocupa, o sea, por ti. Estuvieran preocupados. Búscate tu tiempo. Sí, papá, ya, que sea lo que tú digas. Pues ya vamos a darle al trabajo, porque si no, nunca vamos a salir de aquí. Sí, órale. Ya. ¿Y ahora tú qué haces ahí sentadote? Ay. Papá, pues es que yo te dije que estoy cansado. O sea, además, mira, el calor está bien fuerte. ¿Y apenas llevas esto? Ay, pues es que estoy muy cansado, papá. La verdad, no me siento bien. Ya ni la muelas, Juan. O sea, llevamos 2 horas aquí y apenas llevas esto. A ver, ya párate. No. Y apúrate. Ay, es que me siento muy mal. Tengo náuseas. Son tus excusas otra vez. Mira, tómate el agua que te mandó tu mamá. Y ya te pones a trabajar. Juan. Juan, ¿qué te pasó? Juan, levántate de... Juan, despierta. Juan. Dolores. Dolores, ¿dónde estás? Estoy acá en la cocina. Qué bueno que ya llegaron. Ahí voy. No, quédate ahí. Ay, Dolores, ven. Juan, siéntate. Es que dale algo de comer a este niño que se me acaba de desmayar. ¿Cómo que se desmayó? Pues así como lo escuchas, estábamos en el campo y no sé qué le pasó, se desvaneció. A ver, Juan, siéntate, te sirvo algo. No, mamá, nada más quiero agua. No, ¿cómo que agua? Pues si te desmayaste, Juan, seguramente pues... no te comiste el itacate que te puse otra vez. Pues, mira, es que me siento mal, o sea, yo le dije desde la mañana a mi papá que me sentía mal. Pero ustedes siempre dicen, eres un flojo, no quieres hacer las cosas, pones excusas. Entonces, pues, no, ahorita, mira, a ver, yo Juan, no ya. quiero comer. Ya, tienes que comer algo, te acabas Te acabas de desmayar. ¿Tú crees de verdad que no nos preocupamos por tu salud? Ay. ¿Por cómo estás? Deja de repelar y, a ver, sírvele unos frijolitos, algo, lo sí, que sí, tengas. Sí, sí, sí, ahí voy. No, mamá, no quiero. Yo quiero irme a dormir, me siento muy cansado. Sí, ahorita te vas a dormir, no, Juan, pero no, cómete ya los frijoles. Aparte, no te puedes ir a la cama con el estómago vacío. Ay, pues es que tengo muchas ganas de vomitar. Ay, no, joder. Ya, voy a mi cuarto. Bueno, está bien, vete a acostar, ahorita te llevo un vaso de leche. Ay, este niño, ¿cómo estuvo, Matías? Pues, ¿qué pasó? Pues estábamos en el campo y dijo que se sentía mal, pero yo pensé que era una de sus tantas excusas, la verdad. Le dije que se tomara agua, se la estaba tomando y se paró y se cayó. ¿Pero cómo es eso posible? Algo está pasando, ya está grave el asunto, Matías. Pues es que yo creo que ya tiene varios días que no come, eso a mí sí me preocupa. Pues sí, ya van como tres. Lo que no sabemos es por qué. Se me hace que lo voy a tener que llevar al doctor, viejo. Pues sí, ni modo. Ay, llévalo a la clínica de salud. Pero es que se van a tardar. Bueno, a ver, ahorita busco. En algún lado me tienen que atender. Ay, pues sí. Lo importante es que esté bien, porque se nos desmayó y luego, ¿qué tal si le pasa algo más? No. Ni Dios lo quiera, ¿para qué quieres? ¡Juan! Yo creo que me lo llevo de una vez, viejo. Ya estoy bien preocupada. ¡Juan! ¡Vamos! Doctora. ¡Ay, doctora! Buenas tardes. Hola, señora. Buenas tardes. Pásele, por favor. Muchas gracias. Siéntese, por favor. Ven. Hazte para acá. A ver, ¿quién viene a consulta, señora? Aquí mi niño, doctora. A ver, ¿cómo te llamas? Juan García Cortés. Juan, ¿cuántos años tienes? 17. Cuéntame, ¿qué te pasó? Pues no me he sentido bien. Me siento muy cansado. Tengo muchas ganas de vomitar. Y bueno, hace unos momentos, cuando estaba yo con mi papá en el campo, pues me desmayé. Y no tengo ganas de comer nada. ¿Qué fue lo último que comiste? Ay, pues, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien, es que casi no, es que tengo muchas cosas que hacer y pues como lo que sea. Eso está muy mal hecho, Juan. A ver, siéntate por favor en la cama de allá, te voy a tomar la temperatura, por favor abre la boca para revisarte. Ay, doctora, ¿cómo lo ves? ¿Está muy mal? Mire, a simple vista parece que su hijo no se está alimentando bien. Vamos a revisar. De todas formas, vamos a tener que mandar a hacer unos análisis para determinar cuál es el problema, por qué se desmayó. Pero sí es importante, por lo pronto, que lo revisemos. A ver, Juan, la temperatura la tienes bien. Te pido que te subas, por favor, a la báscula. Te voy a pesar y te voy a medir. Ay, doctor, es que está re flaquito. Yo ya estoy bien preocupada. Señora, cuénteme qué. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que tienen en casa? Pues los normales, doctora. Pues desayunamos, comemos, cenamos, porque sí hacemos las tres comidas. Y a veces, pues, de repente que el pan y las tortillas, pues la sopita, el guisado, los frijoles que no pueden faltar, porque pues ya ve que esos son los que nos ayudan. ¿Y Juan se ha estado alimentando bien? ¿Ha estado haciendo bien sus tres comidas al día? ¿Tiene actividad física? ¿Qué es lo que hace, Juan? Ay, pues es que sí, la verdad es que sí comía bastante bien. Antes jugaba fútbol. Ahorita no, porque está castigado, pero estos últimos días ya no ha querido comer. Bueno, como le comenté hace un momento, es importante que realicemos estos estudios. Se los voy a anotar aquí en la receta para que el día de mañana vaya al laboratorio del pueblo y se pueda realizar estos estudios y pueda determinar, pues, qué es lo que tiene Juan, por qué se desmayó. Muy seguramente, además del desmayo, anteriormente padeció dolores de cabeza. ¿No le comentó si le dolía la cabeza, si se sentía cansado, tenía sueño? Sí, todo eso, doctora. Duerme de más, las náuseas que no se le quitan. Yo por eso pensé que era como una infección en la panza, ¿por qué no? Mire, muy seguramente lo que le sucedió a Juan tiene que ver con la forma en que se alimentan en casa. Además de Juan, ¿quién más vive en su casa? Pues somos cuatro, doctora. Tengo una pequeñita de 11 años y pues mi esposo y yo. Bueno, le voy a encargar, por favor, señora, que trate de eliminar por lo pronto azúcar, aceites, harinas, eso les hace mucho daño. Juan tiene 17 años, me comenta que tiene una hija también de 11 años y será importante que desde ahora empiece a cuidar la alimentación, tratar de evitar el pancito de dulce como me cuenta y poderlo sustituir por otros alimentos, por ejemplo la verdura, la fruta. ¿Usted ha escuchado hablar del plato del buen comer? Uy, sí, pues sí, algo. Bueno, mire, en la escuela. Le voy a regalar este tríptico. Y aquí va a encontrar las porciones en las cuales usted tiene que preparar los alimentos, cómo los puede preparar para que puedan empezar a llevar una dieta saludable. Quiero decirle que en la edad que tiene Juan y que tiene su hija, todavía están en crecimiento, se están desarrollando y es importante que cuidemos sus hábitos alimentarios. En caso de no hacerlo, pueden bajar sus defensas. Usted sabe que necesitamos tener un organismo con muchas defensas para poder combatir las enfermedades. En caso de que eso no suceda, pues pueden padecer enfermedades que en una edad adulta pueden derivar en diabetes, presión alta, problemas del corazón. Entonces es importante y será importante que durante este periodo pues pueda empezar a modificar los hábitos alimentarios de toda la familia. No va a servir de nada que solamente Juan siga estas indicaciones, sino toda la familia lo tiene que seguir. Ay, doctora, es que eso suena que necesitamos mucho dinero. No, no necesita mucho dinero. Estamos en una zona donde se siembra, donde se da la flor de calabaza, donde se da el maíz. Puede preparar con todo eso que nos da la tierra alimentos sanos, saludables y que van a permitir el buen desarrollo tanto de los niños, de su hijo y, bueno, de ustedes como familia. Pues sí, porque la verdad es que Juan de repente se va a la tienda y que ya se compró que las papas, que ya se compró que el refresco, le dio mucho por tomar de estas bebidas que dan energía cuando el fútbol... Uy, no, esos son un veneno, las bebidas energizantes, uy, no, eso es un veneno, las bebidas energizantes, es importante que eso lo suspenda. Estás escuchando, Juan, si te quieres sentir bien, tienes que suspender el consumo de esas bebidas, además, no consumir refresco, por favor, señora, no lleven refresco en casa, si toman café, procuren no echarle azúcar, procuren también no comer pan dulce, para que puedan, pues, ir mejorando, puede ir avanzando la alimentación en casa. Le voy a anotar los estudios, como le digo, por favor, váyaselos a hacer. Le espero el día de mañana con los resultados para que pues podamos determinar cuál va a ser la dieta que por un lado va a seguir Juan y por el otro lado va a seguir su familia y que no vuelva a suceder esto. De acuerdo. Sí, sí, está bien, doctora. Entonces me llevo este tríptico, ¿me lo puede regalar? Sí, claro, adelante. Y aquí tiene la receta, no la olvide. Sí, sí, de acuerdo. Entonces la vengo a molestar, ¿eh? Gracias, doctora. Hasta luego, no es ninguna molestia. Por favor, al salir, cierre la puerta y le avisa a la otra persona que ya puede entrar. Sí, gracias. Hasta luego. Ya llegamos, viejo. ¿Cómo les fue? Pues más o menos. La verdad es que sí estoy preocupada. Tenemos que ir a hacerle unos estudios a Juan. Ahora, ¿por qué? ¿Qué les dijo la doctora? Pues mira, dice que puede ser, parece que lo que Juan tiene es... pues desnutrición, viejo. ¿Desnutrición? Desnutrición, porque ha estado comiendo muy mal. Ay, pero ¿cómo es eso? A ver, sí tiene unos 3 días que no come, pero antes de eso comía muy bien. Pues ni tan bien. La verdad es que entre el refresco y las papas, y luego que no desayuna, y luego que cuando se va al fútbol toma cosas, pues creo que sí ya viene desde hace tiempo, viejo. No nos habíamos dado cuenta, pero así es. No, no, no, a ver, yo no lo creo, porque aquí en la casa comemos bien, comemos las 3 veces, nuestros frijoles, nuestra sopa, a veces hay carne. Yo no le creo a lo que está diciendo la doctora. No, pues sí, está bien lo que comemos. El problema son las porciones, el problema es que tenemos que quitar algunas cosas. Lo que sí tenemos que hacer de hoy en adelante, viejo, es nada de grasa, nada de azúcar, por lo pronto, por el bien de Juan. Ah, por el bien de Juan. Pues sí, está bien, pero no, yo no creo que eso, que quitar cosas de la comida sea buena idea. Siempre hemos comido así, Dolores. Nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron a comer así. ¿Cuál va a ser la lógica de quitar cosas de nuestro plato? No, yo no entiendo nada. Pues sí, pero la comida era diferente. Mira, la doctora me dio este tríptico. Léelo, vamos a ver. Y de aquí es de donde vamos de hoy en adelante a basar la comida. Esa doctora, ¿qué vas a ver? Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las estrellas, ser noticia universal. Wow. Wow. Bueno, pues Dolores realmente se enfrenta a una situación difícil y necesita de nuestra ayuda en este momento. Ahora que conocemos más sobre la problemática de su historia, busquemos la forma en que podemos ayudarla. Ya tenemos en la línea telefónica a una persona que se ha comunicado. ¿Qué les parece si escuchamos su opinión? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Juana Prado. Señora Juana, ¿de dónde nos llama? Aquí de Distrito, bueno, la Ciudad de México. Ah, nos está escuchando la Ciudad de México. Excelente, señora Juana. Sí. Dígame, ¿escuchó la historia del episodio de hoy? Sí, sí, lo escuché ahorita por Radio Voladora. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención de esta historia que acabamos de escuchar? ¿O por qué decidió comunicarse con nosotros y pues participar en esta dinámica? Bueno, pues ahora sí que es pues un niño que no tiene ganas de hacer su trabajo. Y bueno, por lo que comenta, pues es por realmente tener una desnutrición. Y bueno, pues ahora sí que ya la doctora les decía, ¿no?, que debe de comer cosas ya diferentes. Por ejemplo, pues eso del refresco, ¿no? El refresco siempre ha sido un alimento, bueno, no alimento, pero es una bebida que pues nos causa mucho daño. Y es muy fácil, pues comprar el refresco. Entonces, pues todo eso, pues sí, ocasiona graves problemas. Claro. Entonces, y bueno, sí, ¿no? Los niños deben estar bien alimentados. Así es. Y bueno, a veces las familias pues se enfrentan a este tipo de problemáticas en tanto que tienen que cambiar sus costumbres de alimentación. Dolores, que es la protagonista de esta historia, pues se enfrenta a esta difícil tarea de convencer a su familia de que ahora tiene que alimentarse de manera adecuada. Si tú fueras Dolores, ¿qué harías de manera diferente en esta historia? Bueno, pues la historia que escuché es que el esposo no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, es difícil hacer cambios después de tanto de comer de esa forma. Entonces, pues Dolores de alguna forma sí entiende, está escuchando a la doctora y necesita hacerlos. Entonces ahí lo que ella necesita pues es primero convencer a su esposo y ella pues buscar una guía, porque sí, a veces los alimentos no sabemos cuáles son. Todos son necesarios, pero quitar todas esas como comidas chatarras que les decimos, las papitas fritas, pues mucho dulce, todo ese tipo de comida. Entonces lo que necesita ella es pues informarse un poco, porque pues no hay de otra, y empezar a llevar otros hábitos alimenticios. Así es. Que todo lo que comen ellos pues es bueno, ¿no? El frijol, el maíz, todo eso sí, pero toda esa comida chatarra que nos venden y que ni es tan barata. Y así es. No es alimentación, simplemente es como llenar el estómago para que no se sienta vacío, pero eso es lo nutritivo. Claro. Y bueno, Juana, en este momento tú tienes la oportunidad de mostrarnos lo que podrías hacer de forma diferente a como ha sucedido en la historia. Vamos a realizar la siguiente dinámica. Vamos a volver a la última escena donde Dolores necesita convencer a su marido, bueno, para que puedan tener una alimentación diferente. Vas a tomar el papel de Dolores. Los actores están aquí y pues van a comenzar a escenificar esta parte del capítulo. En cuanto tú estés lista para tomar el papel de Dolores, en ese momento tú dices cambio y comienzas a interactuar con Dolores y hablar con Matías. ¿Estás de acuerdo? Voy a hablar con Matías. Así es. ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien. Adelante en cabina. Ay, viejo, te tengo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el médico? Pues fíjate que tenemos... Dijo que el niño está desnutrido, que necesita una mejor alimentación, por eso no tiene fuerza, no tiene ganas de hacer sus cosas, se siente débil. ¿Pero cómo va a estar desnutrido? Si comemos muy bien. Pues sí, comemos lo que siempre hemos comido, pero los niños también, es como que pues, siempre están haciendo cosas, hacen muchas cosas, pero lo que a veces, las cosas que, por ejemplo, las papitas, el refresco, los dulces, todo eso no es nutritivo. O sea, les ayuda, pues sí, es un poquito pues agradable, pero no es nutritivo, necesita es tener una buena nutrición. Pero tampoco es lo único que come, y come lo mismo que tú y que yo. Bueno, tiene unos 3 días que no come, pero antes de eso sí, no... No se la pasa comiendo papitas y refresco. ¿Y a poco tú y yo estamos desnutridos también? Pues tal vez a lo mejor nos está haciendo falta algunas cosas, porque aquí me dieron un papel y dice que hay que comer mucha verdura, mucha fruta, y pues ir variando la comida para pues tener todos los nutrientes. Entonces, pues sí, hacer algunas variaciones. Nuestros frijolitos, la carne, pero también mucha verdura, mucha fruta, todo eso es necesario para nosotros y no el azúcar es muy mala para el cuerpo. No sé. Aquí me lo está explicando la doctora. Pero a mí se me hace muy raro, porque... Pues ni tú ni yo nos sentimos así y comemos lo mismo. No, yo creo que esa doctora no sabe, A ver, ¿y cómo está? ¿No estás viendo al niño cómo está? ¿Bien, débil? ¿Que no quiere hacer las cosas? Porque no siente fuerzas. Entonces, pues, si no siente fuerzas, pues sí, la doctora, que es la que sabe, nos está diciendo, y además le va a hacer unos estudios, pues que tiene que comer cosas, no diferentes, sino quitarle esas cosas que no son nutritivas, y ponerle cosas más nutritivas, como la verdura, como la fruta, y bueno, quitar muchas grasas, porque eso no lo nutre. Y así me lo dice la doctora, aquí no podemos hacer caso. Pues ellos saben, Juana, tienen mayor conocimiento, nos están tratando de ayudar, entonces... Y si estamos viendo cómo está nuestro hijo, necesitamos hacer un cambio, porque está así. Juana, ¿tú crees que estamos progresando en la historia? ¿En la historia cómo? ¿Tú crees que hemos tenido algún avance con lo que acabas de comentar hacia la forma de pensar de Matías? Pues la verdad no sé, pero pues ojalá que sí, ¿no? Que no, porque hay personas que se cierran mucho, pero hay personas que sí son más abiertas. Y si él está tomando que sí está reflexionando y esto, pues sí, se está avanzando. Muy bien, sí. ¿Y tú qué consideras que hiciste diferente para fortalecer a Dolores? ¿Cómo que hice diferente? Bueno, primero le hice caso a una persona que sabe, una persona que conoce más sobre nutrición. Nosotros, bueno, pues nos hemos ido a lo de... Pues todo lo que hemos aprendido. Más que en cambio, bueno, pues hoy la vida, la ciencia nos ha ayudado pues a tener mejores condiciones de vida o mejor calidad de vida. Entonces, pues pienso que si convencemos a las personas que están renuentes en ese cambio, pues sí se va a avanzar mucho. Claro. Que Muy bien, pues Juana, de verdad, muchísimas gracias pues por todos los comentarios que has tenido, que has aportado a esta historia. Pues te invito a que sigas escuchando los siguientes capítulos y pues también si quieres seguir participando, eres muy bienvenida. De verdad, te agradezco tu aportación y que te hayas comunicado con nosotros. Bueno, pues de nada, gracias a ustedes que están pues haciendo estos programas y pues ahora sí que abriendo, ¿no?, mentes para que pues tengamos mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Juana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar leyendo algunos mensajes de la audiencia. Nos escriben por WhatsApp. Laura nos dice, siempre me da gusto escucharlos. Saludos. Muchísimas gracias, Laura. Cristian también dice, desde el inicio suena muy bueno el episodio. Gracias por su trabajo. Y David Espinosa dice, no entiendo cómo los papás no se dan cuenta de que Juan no se alimenta mejor porque está triste. Y bueno, pues esos son algunos mensajes de la audiencia. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a otra persona que se ha comunicado con nosotros, a los teléfonos en cabina de La Voladora Radio. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Aline Andrea. Hola, Aline Andrea, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De Iztapaluca. De Iztapaluca, excelente. Andrea, dime, ¿escuchaste la historia del episodio de hoy? Excelente. Dime, ¿qué harías tú de manera diferente a lo que ha hecho Dolores en esta historia? Pues primero que nada, tratar de llevar una buena alimentación tanto para los hijos como para ellos como padres, porque bueno, ahí se resume que al niño lo tienen completamente desatendido, lo que comenta el papá, que lleva como 3 días que no come bien, entonces, y se alimenta mal con comida chatarra, entonces, pues sí, poner un poquito de atención ahí en la alimentación. Ok, bueno, pues ahora tienes la oportunidad de mostrarnos lo que podrías hacer de forma diferente a como ha sucedido en la historia. Los actores van a comenzar con la escena y en el momento que tú estés lista para comenzar a interactuar como Dolores y hablar con Matías, en ese momento dices cambio y comienzas a interactuar. ¿Estás de acuerdo? Ok, perfecto. Muy bien. Adelante. Ay, viejo, te tengo malas noticias. ¿Cuál? Pues resulta que tenemos que hacerle un estudio a Juan. ¿Un estudio para qué? ¿Tan mal está? Pues sí, resulta que tiene desnutrición. Ay, ¿cómo va a tener desnutrición? Si solo no ha comido 3 días. Antes de eso comía muy bien. Antes de eso comía muy bien. No, de hecho no ha comido muy bien. Lleva 3 días sin comer. Entonces, él comenta que se ha ido a jugar fútbol, toma bebidas energizantes que realmente no son buenas y le dañan la salud. Pero no es lo único que come ni lo único que toma. Aparte, ¿qué puede comer ahí en el fútbol que le haga tanto mal? Pues no sé, cuando termina agotado va y se compra sus papas, entonces yo considero que hay que cambiar la alimentación tanto para él como para la familia. ¿Y cómo vamos a cambiarla si hemos comido eso siempre y ni tú ni yo estamos mal? Pues sí, pero aquí con la comida podemos hacer comida del campo, es más nutritiva. ¿Qué te parece si y a partir de mañana podemos empezar una nueva alimentación? Podemos hacer ensaladas, no las típicas como jitomate, aguacate, no sé, podemos hacer las dulces, tomar más agua, no sé, ¿te agradaría el cambio de llevar a cabo una buena alimentación? ¿Ensaladas dulces? ¿Y esas cosas qué son o qué? Tú estás loca, Dolores, a ver, ¿cómo ensalada dulce? Sí, porque podemos... No sé, no solamente ensaladas podemos comer, sino comer huevo. De hecho, la doctora me dio un tríptico donde tiene el plato del buen comer. Entonces podemos meter muchas proteínas e irlas mezclando durante el día. Oye, pero eso suena como medio caro, ¿no? No, ¿por qué? Al contrario, daría más barato, son cosas del campo y no son procesadas como en la tienda. Podemos omitir refresco, pan y todo, pues esa comida procesada que realmente nos hace daño. Muy bien, Andrea. Cuéntame, ¿tú crees que estamos progresando en la historia? Un poco. Ok. Como que siento como que cambió de opinión. Matías, como que le agrada la idea de ese como nuevo cambio en la alimentación o así. Muy bien. ¿Y tú qué crees que hiciste de diferente a Dolores para fortalecerla? Pues primero que nada Tuvo que asesorar con una doctora y ya de ahí tomarla, también ella la iniciativa de alimentarse bien. Claro. Muy bien, Andrea, pues te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros a La Voladora Radio, que hayas participado. Te agradecemos también muchísimo tus comentarios y tus aportaciones. Te invito a que sigas escuchando los siguientes capítulos y, por supuesto, si quieres participar, eres bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a leer otros mensajitos que nos han mandado de la audiencia. Muchísimas gracias de verdad por estarse poniendo en contacto con nosotros. Jorge Rodríguez dice, excelente la temática del programa de hoy. La verdad es que México es uno de los países con mayor desnutrición infantil. Así es. Bueno, pues Pedro López también nos dice, muy buen programa, la historia es muy interesante. Y tenemos un mensaje de Facebook, dice Soleil Sin Barreras. Saludos, Soleil 107.7 FM, transmitiendo desde Miahuatlán de Porfirio Díaz. Muchas gracias a Soleil, que es una de las radios comunitarias que están retransmitiendo este programa a través de su señal y, bueno, pues muchas otras radios comunitarias. Tenemos en la línea telefónica ya a otra persona que está con nosotros para participar. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra Valencia. Hola, Alejandra. ¿De dónde nos llamas? Del municipio de Ozumba. Ozumba, perfecto. Cuéntame, Alejandra, ¿escuchaste la historia del episodio de hoy? Sí, claro. Muy bien. Y dime, si tú fueras Dolores, ¿qué harías de diferente en esta historia? Pues primero, cambiar la alimentación que llevamos en casa para poco a poco ir acostumbrando. Sé que es importante contar con la opinión de Matías, pero a veces en este intento de ir cambiando como los platillos, hacer diferente cada una de nuestras comidas y empezar poco a poco con esa restricción hacia los alimentos procesados, alimentos chatarras y las bebidas energéticas en cuanto a los niños, en cuanto a los hijos, creo que partiría en esas pequeñas acciones para posteriormente ir cambiando como la cotidiana que tenemos dentro de la convivencia al momento de la comida. Entonces creo que si empezamos como con esas acciones, aportaríamos poco a poco en nuestra alimentación para irla modificando. Muy bien, pues en este momento tienes la oportunidad de mostrarnos lo que harías de diferente a Dolores. En el momento que tú quieras comenzar a interactuar como Dolores, mientras está sucediendo la escena, dices cambio y comienzas a interactuar como Dolores. ¿Estás de acuerdo? Ok. Muy bien. Pues, adelante. Ay, viejo. Ya llegamos. Te tengo malas noticias. ¿Cuáles? ¿Cambio? Pues fíjate que la doctora, revisando a nuestro hijo, pues se dio cuenta de muchas cosas. La primera, que pues ha mantenido como una mala alimentación, sobre todo porque ya ves que estaba acostumbrado a estar tomando bebidas energéticas. También ha incrementado mucho el consumo del refresco, las papitas, y pues también nosotros ves que últimamente estamos comprando como mucho pan pan al momento del desayuno, entonces a veces acompañamos también la comida con el bolillito, con la telera, pues en cierta forma eso me estaba comentando la doctora, que está como perjudicando en cierta manera pues nuestra alimentación y que obviamente se vio reflejado pues en el desmayo que hoy tuvo nuestro hijo. Ay, ¿a poco eso que le está haciendo tanto daño a Juan? Sí, fíjate que también me comentaba que pues es importante que nosotros cambiemos como nuestros hábitos al momento de la comida. Sí es verdad que nosotros pues consumimos como muchos alimentos del campo, sin embargo, pues también tenemos como otros alimentos que ya vienen pues de empaquetados con una industria, que traen conservadores, y todos esos conservadores pues hacen daño a nuestra salud. Híjole, pero ¿y cambiar nuestra alimentación pues no va a ser complicado o caro? Pues mira, ella, yo también incluso le abordé a la doctora, pues también diciéndole, ¿no? Que pues a mí a veces esto de cambiar pues nuestra alimentación pues me resulta un poquito caro y pues la situación económica por la que ahorita estamos atravesando, pero fíjate que me comenta que no, me daba la opción de utilizar, por ejemplo, alimentos que sean de temporada, y los alimentos que son de temporada bajan mucho su precio. Por ejemplo, ahorita podríamos tener como comida y fruta y verduras. Por ejemplo, ahorita es temporada de hongos, podemos empezar a utilizar como hongos y hacer caldito de hongos, quesadillas de hongos. Entonces, eso ahorita es barato, y así sucesivamente, frutos que ahorita están baratos. Entonces esa es la opción que ella me dice, para que no gastemos mucho. Pues yo creo que sí tienes razón, Dolores. Y ¿sabes qué? También yo creo que hay que dejar de comprar tanto refresco. Yo también, fíjate, y aparte, pues ahorita con la situación que tenemos tan apretada de dinero, pues si nosotros ese dinero que destinamos al refresco lo empezamos como a ahorrar y empezamos a comprar cosas que se producen en la o en el mercado, que encontremos en el mercado, como una agüita de Jamaica, una agüita de limón, eso nos va a también ahorrar dinero. Entonces es como empezar a ganar. Muy bien, muy bien, Alejandra. ¿Tú crees que progresamos en la historia? Muchísimo, al menos ya no estaba como tan, Matías ya no tenía como tanta resistencia, sino que ya se nota aquí convencido de la dinámica para cambiar. Incluso él mismo da la sugerencia de dejar de tomar refresco. Así es, Alejandra, ¿y tú qué crees que hiciste diferente a como lo hizo Dolores? Pues un poquito a decirle primero cuáles son como todos los puntos malos de nuestra alimentación, y ya de esa forma él empieza a ver como cuáles las opciones que tenemos dentro del hogar y a nuestras posibilidades para empezar a cambiar nuestra alimentación. Muy bien, Alejandra, pues te agradezco muchísimo tu participación, que te hayas comunicado a La Voladora Radio. Te agradecemos también tus aportaciones y tus comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sigue escuchando los siguientes capítulos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues rapidísimo leo más mensajitos que nos llega a través de WhatsApp. Katy dice, me gusta mucho su programa. ¿Pueden recordarme dónde puedo escuchar todos los episodios otra vez? Claro que sí, a través de nuestra página de internet en www.lavoladora.org. Te vas a podcast y ahí puedes encontrar los capítulos anteriores. Adriana Rosas dice, saludos al equipo de La Voladora, muy buen programa. Muchísimas gracias, Adriana Rosas, saludos. Y Juan Mesa me dice, qué bien que hayan mencionado que muchos de los productos que venden en la tienda no aportan nutrientes. Felicidades. Muchísimas gracias, Juan Mesa, por tus comentarios. Y bueno, también a Kate le comento que, y bueno, a toda la audiencia, que también pueden escuchar los programas anteriores a través de la página de Facebook como La Voladora Radio. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a la especialista de esta tarde. Ella es Aline Pérez Suárez y es nutrióloga. Hola, Aline, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues gracias por estar con nosotros en este episodio de la radionovela interactiva. Y bueno, pues la pandemia por COVID-19 modificó nuestra vida y también nos colocó frente a una reflexión importante, pero poco atendida, la de nuestros hábitos alimenticios. ¿De qué manera el confinamiento por la pandemia modificó nuestra forma de alimentación? Mira, primero te agradezco la oportunidad de estar aquí, de invitarme. Y bueno, mira, sí, a todos, pero a la mayoría no nos afectó, principalmente en el consumo de alimentos no tan benéficos para el cuerpo. Principalmente aumentamos el consumo de frituras, dulces, harinas, refresco. Y esto, aunado a nuestra falta de actividad, pues no da un efecto tan positivo. Y bueno, lo peor es que desgraciadamente no nos damos cuenta de que aumentamos ese peso hasta que nos probamos una ropa o un pantalón y decimos, sí, híjole, como que ya no me queda igual. Claro, bueno, te quiero pedir si le puedes bajar un poquito el volumen de tu radio, porque está haciendo un poco de interferencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también a raíz, ¿no?, de esta pandemia por COVID-19 y frente a las situaciones laborales que permitieron a unos quedarse en casa y a otros salir, ¿no?, ¿cuáles son las alternativas para lograr una sana alimentación, tomando en cuenta los diferentes estilos de vida de las personas durante esta pandemia? Bueno, mira, todo va a depender de cuán activos seamos, pero aún más, por ejemplo, las personas que trabajamos desde casa, para lograr un mayor bienestar podemos consumir 3 alimentos y hay que empezar a hidratarnos, y que sea con agua simple. Hay una herramienta que tenemos que se llama la jarra del buen beber. Estaría bien que las personas que nos escuchan pudieran buscarla, y ahí viene una explicación de todas las bebidas que nosotros podemos consumir y la cantidad sugerida, porque muchas veces creemos que tomar agua de fruta es muy saludable, o consumir cantidades excesivas de frutas también lo es, y en realidad el exceso de azúcares, aunque venga de la fruta, va a aumentar nuestros triglicéridos en sangre. Entonces, muchas veces creen que la granola, que el yogurt y fruta es un excelente desayuno, y la verdad es que le dan poco valor a la proteína animal, que proviene principalmente, pues, de las carnes, ¿no?, de los derivados animales. Entonces, una de las sugerencias que podemos dar es hidratarnos con agua simple, comer verduras y verduras, frutas y verduras de todos los colores, ¿ajá?, tener texturas diferentes en ellas, y evitar alimentos procesados, empaquetados o bebidas azucaradas, porque muchas veces no nos damos cuenta que en realidad el exceso de energía que estamos teniendo va a ser de estas bebidas azucaradas. En realidad no se nota la cantidad que tiene. Ok, muy bien, pues es muy interesante lo que nos estás comentando, sobre todo porque, bueno, muchas veces no conocemos realmente los valores nutrimentales de los alimentos, ¿no? Hay muchos todavía como mitos y tabús. Entonces es importante esta herramienta que nos comentas para saber exactamente las cantidades de agua que debemos de tener. Y bueno, pues informarnos un poquito más sobre los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Y bueno, a través de WhatsApp nos continúan escribiendo, y pues te cuento también, y así como a toda la audiencia, que Marta Yáñez nos dice: excelente programa, muy buena reflexión respecto a nuestra alimentación. También Lupe Torres nos dice: no conocí el programa, es muy interesante. En definitiva, son muchos factores que influyen en una mala alimentación. Uno de ellos es la comida chatarra que abunda en las escuelas. Efraín dice, qué buenos giros da el programa. Siempre me sorprende el nivel de creatividad que tienen para los matices de la novela. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, Efraín. Y Moisés Álvarez nos dice, saludos a la nutrióloga Aline, súper profesional. Bueno, pues ahí está. Te mandan saludos, doctora. Gracias. Y bueno, teniendo en cuenta las situaciones laborales a distancia o de manera presencial para algunos padres, madres o cuidadores, y en contraste con la buena alimentación, ¿cómo podemos apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes para seguir una buena alimentación pese a no estar bajo la supervisión de padres, madres o cuidadores? Claro, mira, hacer un listado de el número y horario de comidas ayuda muchísimo y, bueno, sobre todo ayuda también a no subestimar a nuestros niños y aprender a confiar en ellos, porque todos son muy listos y también llegan a ser independientes, más de hecho de lo que podríamos creer nosotros, y podemos dejarles dicho lo que van a consumir y ponerlo en topper con la cantidad que deben consumir. Eso va a ayudar muchísimo para que ellos vayan conociendo tantos y porciones. También para ahorrar tiempo a los papás y mamás, en su día de descanso podemos comprar todo lo que vamos a ocupar en la semana y preparar los alimentos para que así sea más fácil solo calentar y transportar. Muy bien. ¿Y cómo podemos reconocer que nuestros hábitos alimenticios son buenos y cuáles son las acciones recomendadas para tener mejores hábitos alimenticios? Bueno, principalmente que no me quede con hambre. Esa es, yo creo que lo principal para saber que estoy llevando unos buenos hábitos. No tengo ganas de comer siempre o llamar a eso pica, de estar picando alimentos. Que no me duela la cabeza, es una excelente señal. También no esperarme hasta que yo tenga hambre para comer o hasta que tengo la boca o los labios secos para tomar agua. Entonces, hay que tomar más de, bueno, se supone que podría ser de 4 o 6 vasitos de agua. Y hay que también saber que los vasos que normalmente hay en casa son más grandes de lo de 240 mililitros, ¿no? Sería como la mitad de un vasito de veladora o un vasito desechable. Esa sería la medida de un vasito. Y si nosotros tomamos en cuenta ese volumen, en realidad tomar de 4 a 6 vasos al día no es tanto. Y vamos a consumirlos de traguito en traguito, ¿no? No todo el litro completo en un jalón. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por todas las aportaciones que has hecho el día de hoy en este programa, por compartir tus conocimientos. Esperemos que pues sigas escuchando las siguientes transmisiones. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a usted. Gracias. Y bueno, pues también salimos a la calle a preguntarle a las personas durante el confinamiento qué estrategias tomaron para asegurar una alimentación sana para toda la familia. Eso fue lo que les preguntamos a las personas y esto fue lo que nos respondieron. Sí cumplí con las medidas sanitarias y sigo cumpliendo hasta ahorita. Mis productos que compro, los compro en tiendas locales. Las comidas son las principales. No consumo productos procesados, solo lo que es verduras, ensaladas, para evitar enfermedades crónicas. Pero en realidad, dentro de nuestro núcleo familiar, tratamos siempre de mantener una alimentación saludable, por lo que no nos vimos obligados o en la necesidad de llevar a cabo o implementar nuevas estrategias para llevar a cabo esta misma. Al contrario, creo que nos convino, ya que comíamos todos, toda la familia, en un solo momento, y no tratamos de buscar otros momentos para que alguno de los integrantes pudiera alimentarse y esto hiciera que a lo mejor no fuera tan saludable. Traté de ahorrar lo más posible para poder alimentar bien a los niños, o sea, a mi familia. Lo más básico que es verdura, fruta, cereales. Durante el confinamiento, las estrategias y acciones que tomamos para tener una alimentación sana, pues fue comprar más en las tiendas, no salir tanto a Walmart ni a Aurrera, porque pues sabíamos que estábamos en semáforo rojo y también para evitar pues el contagio del COVID y cuestiones así, comprar, no sé, en la tiendita de la esquina, tratar de también a la hora de salir con las precauciones, utilizando el cubrebocas, usando gel antibacterial, y pues eso fue lo que más tratamos de seguir, ¿no? Las normas, no salir tan lejos a comprar los alimentos para que también no se propagara más, pues, el COVID. Pues nosotros acudíamos a los pequeños comercios locales como recauderías o tiendas que vendían lo necesario para poder hacer de comer. Y al llegar a casa, bueno, obviamente cuando salíamos cumplíamos con todos los requerimientos de las reglas de sanidad, ¿no? Por ejemplo, uso de cubrebocas, tomar sana distancia. Inclusive íbamos más temprano para no estar tan aglomerados con la gente. En un horario donde no hubiera tanto tránsito de personas. Y también al llegar a casa, tomar las medidas como desinfectar la fruta, la verdura, lavarnos las manos. Las medidas que usé durante el confinamiento fueron consumir más frutas y verduras, reducí el consumo de refrescos y tomé vitamina C por medio de las pastillas Redoxon. Sí, sí hubo una modificación en la dieta porque dejamos de consumir todos los guisados que fueran empanizados o capeados. Y también comenzamos a consumir más las ensaladas, y para que no fuera algo así de lechuga y jitomate y aguacate, también le poníamos fruta picada. Entonces sí considero que fue pues un beneficio implementar esa estrategia, porque como no hacíamos actividad física, yo creo que eso nos ayudó a que no subiéramos tanto de peso. Y también pues como hicimos la modificación, creo que sí fue pues una alimentación sana y balanceada. Bueno, pues escuchamos ahí parte de los testimonios de personas de la comunidad. Y recuerden que al inicio del programa planteamos la pregunta de la encuesta: durante el confinamiento, ¿qué estrategias tomó para asegurar una alimentación sana para toda la familia? Bueno, pues estos son los resultados. El 15.8% de personas nos han contestado que procuraron diseñar menús diferentes para cada día de la semana, tomando o considerando incluir frutas y verduras de diferentes colores. El 26.3% nos dijeron que el tema de la alimentación no tuvo modificaciones debido a la importancia que tomaron otras actividades. Y por último, el 57.9% más respondieron que por las diferentes actividades no dispusimos de tiempo para preparar los alimentos en casa, por lo que algunas veces tuvimos que reunir o comprar comida rápida, frituras o alimentos procesados. El 57.9% respondió esto. Bueno, pues ya hemos escuchado la opinión de la comunidad, de nuestros radioescuchas, así como de la experta de hoy. Ahora le toca a usted aplicar lo que hemos aprendido. El desafío de esta semana es planear y elaborar en familia un menú que incluya en los tres momentos del día, mañana, tarde y noche, frutas y verduras, mínimo tres veces a la semana. ¿Qué le parece esta propuesta? ¿Se anima? Lo invitamos a enviarnos los resultados de su desafío. Recuerde que nuestros medios están abiertos para recibir sus respuestas durante toda la semana. Los niños, niñas, adolescentes, padres, madres y cuidadores tienen derecho a conocer mejores prácticas para una buena alimentación. Esta determina nuestro estado de salud y nuestro bienestar presente y futuro. Igualmente, la dinámica de involucrarnos más en temas concernientes a nuestra alimentación nos permite relacionarnos y conocer los procesos de producción y tratamiento de lo que comemos, revalorando la importancia del bienestar del ecosistema en el que nos insertamos. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a Teatro para el Cambio, UNICEF y a Marc México. También a todas las emisoras comunitarias del país que están retransmitiendo esta señal. Así